Eloko paloma, tokaiak el liceo, el fe de Villa Colina, el tintín de los buitres, el mudo de Villa Colina, Eloko Bambi, la caprichosa, la carra, los guachos del pasaje, la gárgola, el gordo, el renacimiento, los impresentables, Eloko Jaime, la fuerte cocina su día, la mata presionera, la región alta Córdoba. He notado que cambiaste en tu forma de ser. Tus caricias y tus besos ya no son como ayer. Por mi mente pasan cosas que no quiero ni pensar. Aunque quiera evitarlo, todo esto me hace mal. Me esperabas en tu cama para hacer el amor. Me decías yo te amo, me abrazabas con pasión. Ahora gritas y me insultas, me reprochas por mi nada. Yo quisiera que me digas qué carajo pasa hoy. Pides escucharte, ni que sea un poco fuerte, porque algo de ti no imaginaba. Ya hace más de dos meses conociste a otro hombre que ahora ocupa mi lugar. Dime por qué mentiste, por qué me engañaste, por qué me ocultaste toda la verdad. Yo todo el tiempo te di mi corazón y mi amor. Creí que era feliz junto a ti. Dime por qué mentiste. Querida, que tú marcaste mi vida con una herida que no se dará porque te sigo amando. Los bocados, el Nico, el 38, Villa Martínez, el Oguachi, el Mati, el Chele de Urquiza, las elegidas, los traidores, los comercio, los aliados, los fueron Liceo. Me esperabas en tu cama para hacer el amor. Me decías yo te amo, me abrazabas con pasión. Ahora gritas y me insultas, me reprochas todo y nada. Yo quisiera que me digas qué carajo pasa hoy. Me pides escucharte y que sea un poco fuerte, porque algo de ti me imaginaba. Que hace más de dos meses conociste a otro hombre que ahora ocupa mi lugar. ¿Cómo? Dime por qué mentiste, por qué me engañaste, por qué me ocultaste toda la verdad. Yo todo el tiempo te di mi corazón y mi amor. Creí que era feliz junto a ti. Dime por qué mentiste, por qué me engañaste, por qué me ocultaste toda la verdad. Y ahora te digo, querida, que tú marcaste mi vida con una herida que no se dará porque te cago amando. Bueno, Guachi, el Diego de Sumarán, el fondo de los Lágaros, el Loco Maxi, el Loco Panger, el Renunte, el Loco Robin. ¡Ala! Dime por qué mentiste, por qué me engañaste, por qué me ocultaste toda la verdad. Yo todo el tiempo te di mi corazón y mi amor, creí que era feliz junto a ti. Dime por qué mentiste, por qué me engañaste, por qué me ocultaste toda la verdad. Querida, que tú marcaste mi vida con una herida que no se dará porque te sigo amando. Vámonos, super amigos, por decirse de Fraga y Don, todo se terminó.